que lo veo cantando a mi querido conductor acá, Santiago Bellazo, en vivo, este domingo. Estuvo en Kite Beach. Que la verdad que fue algo muy mágico porque terminé de cantar él y se largó a llover. O sea, todo, venía todo el domingo, espero, claro, venía el domingo medio brumoso. Y la verdad estuvo muy lindo ahí, en el río. No hacía tanto viento, yo estaba hecho en remerita. No, estuvo bien. Bueno, vos estás en remerita. Claro, pero quería decirle a la gente en cualquier lugar. ¿Vos estabas? Perdón, estabas en camisa también ahí. Pero era parte estaba del look. Ají, estoy imaginando. ¿Cómo tienen que ver a Santiago Bellazo tocando solos en vivo? Nada, es que explota el escenario. Bueno, Fabio, aprovechando entonces para invitarlos a algunas fechitas que están pendientes ahora. Tenés una nueva en el Club 33, 333. Club 333. Ahora este viernes voy a estar en Tribulato Bar, perdón, Pierina Bar, que es en San Miguel, Tribulato 248. 4 de octubre, que es sábado, Club 333, Honduras 5333. 17 de octubre, en el Roxy Los Arcos. 8 de octubre, Bar Antiguas Lunas, que es a 1515. Si no, se meten www.myspace.com/Santiago Bellazo. B larga E, S-A-S-S-O. Santiago Baristo. Y ahí van a poder escuchar incluso algunos éxitos que ya he cantado en el programa de radio, en donde cuento con un percusionista afamado. Un percusionista que desde lo oculto condimenta. Y que aparte dicen que canta como George Harrison. Si se meten en el tema, sabrán de quién hablo. Van a escuchar cliché, ego, falta impronta. Oh, de todo. ¿Cómo estás, Dieguito, hoy? Bien, todo en orden. Muy renovado también. Fin de semana que yo me volví exclusivamente de un retiro personal. Qué gesto, qué grande. A las 8 de la mañana estaba levantando todo el campamento, diríamos, para estar en el río viéndolo, mi querido Santiago Bellazo, acá en el río. Estuvo muy lindo, la verdad. Descansé bastante. Cumplió su cometido. Está de un trabajo de investigación. Así que muy lindo, muy muy lindo. Bueno, hoy tenemos un lindo programa. Tenemos un invitado. Tenemos un invitado especial, un invitado experto en lo que sería la parte de tutorías y trabajo con jóvenes. De hecho, él trabaja en un colegio muy importante de zona norte, en Pilar. Así que vamos a tener su voz autorizada para que nos empiece a explicar un poco, que nos empiece a acercar también esto de lo que es la educación de los chicos, la dinámica de grupos. Cómo son los pensamientos y la visión de estos nuevos chicos que están rondan la adolescencia, a los 12, a los 15 años. Y bueno, para volver a bajar un poco más a lo que es la educación, el futuro y qué se está tratando ya desde los colegios, cómo se están tratando estas dinámicas grupales, cómo están preparando para el futuro. Sé que encima tiene alumnos y demás que se van especializando en el polo y en otras cosas, digamos, en tenis, y el colegio es como los motiva y cómo van llevando todo eso. Exactamente. Así que hoy por ahí va a estar más en un marco, no tanto desde el educativo, sino desde los jóvenes mismos. Sus visiones, sus pensamientos, como decía Dieguito. Pero bueno, tenemos un gran programón. Digo que de hecho hay noticias que nos van a apoyar con respecto a esto que se está tratando bastante. ¿Te parece entonces continuar con la selección exclusiva de las noticias del tensiómetro? Noticias que tienen que ver con la psicología, el yoga, las neurociencias y todo descubrimiento para el bienestar del hombre. Con nuestra mejor cara lo miramos a nuestro operador queridísimo Gustavo y vamos a las noticias. Actualidad en el tensiómetro, midiendo la presión cardíaca del mundo en noticias. Y si se trata de medir la presión cardíaca en noticias, con esta perlita primera que te voy a traer, que es del portal delpaís.com, el diario de España, que nos ha traído tantas pequeñas perlas y buenas noticias. Un poco esto decía de midiendo la presión cardíaca, esto mide pero otra cosa. Y peligra el pensamiento. El título de la noticia es: el cerebro te puede delatar. Bueno, las técnicas para, digamos, detectar las mentiras, esas viejas cosas, en un momento están, pueden ser parte de una gran fantasía, pero un tribunal de la India lo convirtió en realidad. Y yo voy a verificarlo ahora. Y Dieguito, que se nos va, yo quiero que me digas si esto es cierto, porque esto es tremendo. No, pero realmente esto pasó, ¿eh? Sí. Una mujer la condenaron en junio por asesinato, tras el juez aceptó como fallo, o sea, como prueba del resultado, la prueba de un detector de mentiras cerebral. Mirá que es esto, en los últimos años hay empresas de Estados Unidos, hemos dicho una noticia incluso, si mal no recuerdo, anunciaron la intención de ofrecer este tipo de servicio, así que los neurocientíficos y los expertos en ética y en derecho se están llevando un tiempo preguntándose si la técnica es fiable, si digamos, podemos confiar en esto. Dicen que no es 100% fiable todavía. Yo pero bueno, viste, sí, como las bactericidas, es 99,9%. Exacto, y ese 0,01 alberga una posibilidad ahora, que es peligrosa. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es qué pasa si estos detectores detectan a veces cuando uno se altera. Pero qué pasa si uno se altera, porque ha pasado, han dicho casos, porque tiene miedo de que si... No, porque está diciendo la verdad. Tiene miedo de que si le sale negativo. Si sale negativo y está diciendo y la verdad. Pero por ahí está tan alterado, con tanto miedo que resulta que es mentiroso. Ahora, y por ahí realmente... A mí me pasaría. Claro. Dice, claro, cuando la ciencia... Esto me encantó. Cuando la ciencia y la sociedad van por caminos distintos, hay problemas. Esto da pie a lo que es, se empieza a llamar desde hace un tiempo, la neuroética, que ya es una nueva disciplina. En una publicación científica, Neuroethics, se analiza desde la responsabilidad penal de los adictos hasta, por ejemplo, el uso de fármacos para alterar la memoria. Alberto Ferrus, que es un experto en neurociencias español, responde sobre este caso. Dice, si se acepta esto, lo de jugar a alguien, ¿no? Sí. No hay argumento alguno para que pueda impedir la clonación humana y miles de otras cosas que hoy por hoy no queremos para nuestra sociedad. Ahora, mirá este datito que dice... Esta noticia sale después a otro lugar donde dice, el mentiroso no da pistas. Han hecho estudios en Estados Unidos donde dijeron que ninguno de estos mecanismos puede ser viable. Claro, en un laboratorio, vos te hacen elegir una carta y que mientas. No es lo mismo esa presión, que como bien vos decís, estás en un juicio, apunta para tu familia, tu posición, tu reputación. Yo creo que en un laboratorio no se puede replicar eso y poder validar, ¿no es cierto? Lo que decía, el mentiroso no da pistas. Dice... Al menos uno miente 20, 30 veces al día. Ese llamado por teléfono que te llaman, che, ¿podés venir? Y vos sabes que estoy medio jugado, pero en verdad estás en tu casa, te querés descansar porque... Y eso es una mentira. Pero, digamos, hay diferentes repercusiones en la mentira, ¿no es cierto? Ahora el inconsciente cómo te puede traicionar. Cuando el inconsciente traiciona, no, decir que... Ahí sí tiene miedo, che, a ver si esta máquina lee lo que estoy... Bueno, leímos una noticia de que están haciendo lectores del subconsciente para los espías... Para la CIA, ¿te acordás? Fíjate que es un lector que recibe información antes que el cerebro consciente la procesara. Imagínate todas esas cosas, ya es como una invasión. Bueno, no sé, recomendamos a todos, de hecho ahora vamos a la película 6. Es el momento clave. El momento clave para las personas, si quieren ver lo que está pasando con esto. Con esto está sucediendo de los bancos, la crisis mundial del capitalismo. Hay una película que salió ya hace 2 años que de alguna manera puedes creer, no creer lo que dice del todo, algunas partes sí y otras no, pero sabemos que detrás de todo esto nada es tan librado al azar, siempre hay un interés. Y está Seiges, es un documental, es en alemán, de verdad. Sí, se puede ver. Significa nueva hora, sí, está, es Z-E-I-T T. Sí, es verdad, con G-E-I-S-T. .com. Ahí lo pueden, hay un portal, eso te lleva a un portal donde se puede bajar la película e incluso verla mismo ahí online. O si no, nos mandan un mail para que les pasemos el link a eltensiometro@gmail.com. Y si no, pueden llamar, dejar mensajes a alguno que la hayan visto y algún comentario al 4732-1122. La película bastante interesante que te deja pensar cómo es la sociedad. Y hablando de esto, de cómo es la sociedad, justo salió ahora una noticia que yo me puse muy contento, de que de hecho muchas reflexiones que teníamos con Santiago, que veníamos hablando, íbamos coincidiendo con la nota, y que decía, ¿qué es lo que hacen? Salió en el diario La Nación, y dice, ¿qué es lo que hacemos los argentinos para estar bien? Dice que la mayoría se apoyaba en los afectos, hay ciertas rutinas físicas y mentales que ayudan a combatir el estrés. El asado de los domingos, ir a comer con amigos, salir a correr. De hecho, hasta... American Express hizo un estudio y dio que el 42% significa que vivir bien para ellos es tener tiempo libre para saber aprovecharlo, disfrutarlo con la familia y con amigos. Pero el 68% opinó que salir a comer es la actividad que mayor relajación trae. Y es verdad, acá en la Argentina los restaurantes, los boliches... Es cierto, es nuestro. Somos muy amigueros, mucho más que en... En los países... Pero salir a comer, ¿no? Es como un programa En Europa, además, y salir de tapas, en España, que eso, salir a comer es verdad, menos juntarse en casa. Pero en argentino, de juntarse con amigos y demás, es verdad, eso es como sentirse en los afectos y sentirte acompañado es una traición muy nuestra. Somos muy amigueros, como califica el mundo a la sociedad argentina. Bueno, también esta sociedad que es como que sufre un montón de crisis secuenciales, o más bien cíclicas. Cíclicas, eso te iba a decir. Habla de la noticia de la gran capacidad de versatilidad que tienen los argentinos y también la capacidad de resiliencia, que es aquella capacidad para sobreponerse ante una crisis, ante la depresión, utilizar otros caminos para salir del problema que se generó. Yo creo que sabemos improvisar, a fin de cuentas. Somos esclavos de nuestros quilombos, pero podemos improvisar. Claro, es el tema que se plantea. Siempre está haciendo algo cíclico, somos de verdad, sabemos realmente, tenemos mucha flexibilidad, pero por otro lado, no tenemos un plan que levante algo serio para salir. Es un plan a 10, 20 años. Eso me gustaba, eso que dijiste el otro día. 10, 20 años no podemos pensar nada serio. Atenernos a ese plan, ¿no? Y lo que no pensamos es que, a veces, ¿por qué no podemos llegar a realizar este plan? ¿Qué falta de capacidad? ¿O cómo ya la Argentina ahora empezó a cambiar el concepto de qué es sentirse bien? Empieza ya el placer más inmediato. Buscan el placer más inmediato y nunca el placer más a largo plazo, o construir a largo plazo. Se ha perdido un poco el tema del esfuerzo, claro. Yo no digo que estoy a favor del esfuerzo. Sí, a favor, pero hay una construcción. ¿Qué hay detrás de él? ¿Por qué se perdió el esfuerzo? Creo que se perdió el esfuerzo porque hay una desesperanza detrás de que, ya no. Yo me laburé, si no, claro, yo hice todo este esfuerzo y al final todo se va, que lo he escuchado con varias personas y muchos, por ahí todos los que están escuchando han escuchado algún familiar que dice, ¿para qué me voy a romper el lomo? Por decirlo en la jerga popular, para que después venga esto y pasa lo otro. Entonces buscan ya el placer más inmediato, que detrás de eso esconde una cierta depresión, frustración. Y cómo se está trasladando eso también a los jóvenes, la juventud, que es lo que vamos a ampliar, que ¿no? Es lo que vamos a hablar después con Gonzalo, que eso es el tema que ha aumentado mucho el consumo de alcohol. ¿Por qué también? Detrás de eso debe haber, entonces no es el... Bueno, hoy me doy con todo, como... Exacto, hoy me la vuelo. Hoy me la vuelo, como decía la noticia. Y detrás de esos accidentes y miles de cosas que repercuten, ¿no es cierto? Sí. Hoy decía la nota que el placer tiene que estar instalado en el día a día. Y viene a reemplazar la idea del esfuerzo que está centrado en el trabajo por una significación más estética. Dice, ahora buscan todo más superficial o más lindo, ir a comer un buen boliche en la canita y demás. Como eso le da más... Le gratifica por ahí el ego y demás, pero es la gratificación que están buscando y está haciendo el concepto de bienestar hoy en día. De hecho, es verdad, antes hoy en día ya las instituciones no le marcan una, no le dan un sentido a la vida al individuo. Los políticos, cualquier tipo de institución que reorienta la actividad del ser humano, que lo hace ser útil, parte de algo más grande que él mismo, hoy en día está como que no hay un modelo, un referente, como no hay modelos o referentes. Ya es cada uno, o sea, uno se tiene que autogestionar su sentido de la vida, su propia motivación, su propia dirección de sus acciones. Entonces está como un poco el ser humano perdido. Después yo decía a Santiago, esto de estar buscando siempre el placer constantemente, que no digo que esté mal, ¿eh? Yo digo que esconde detrás algo más. Y digo, qué falta de tener una reserva mental de satisfacción personal o felicidad, o no tener una capacidad emocional para poder proyectar a largo plazo. Estamos tan buscando tan rápidamente el placer que no tenemos la capacidad emocional como un reservorio de algo de satisfacción para bancarnos uno, dos, tres meses de, digamos, bueno, malaria, para después empezar a levantar. O sea, ya no hay ni siquiera esa, se está perdiendo un poco esa capacidad emocional, o esa de decir, bueno, una, dos, tres veces la paso mal y sigo adelante. Hay gente, lógico, que no está en condiciones porque nunca tuvo cierta tranquilidad. Pero creo que para construir a largo plazo y cosas hay que tener cierto, digo, no sé si reservorio, visión, sino también una capacidad emocional para, diríamos, tirar hacia adelante un poquito más el goce. Esperarlo un poquito más, no digo años, varios años, pero sí un poquitito, de a poco. No esa búsqueda acuciante del placer inmediato, aparte, a cualquier costo además. Y aparte, como hablábamos el otro día, donde esta tendencia súper marcada que lo que vos estás diciendo también da como contrapartida que pareciera como que el placer se convirtió más en un mitigar un dolor, en una cosa de acto desesperado, que de verdaderamente el disfrutar, ¿no? Y eso es bastante peligroso. Y además, ¿qué mensaje estamos dando a los jóvenes o además? Si siempre estamos en el placer inmediato, lógicamente es consecuente, todos somos hijos de esta cultura, ¿no? Pero es consecuente que haya cada tanto una cosa cíclica de destrucción. Porque buscamos lo rápido porque ya no confiamos que esto sea duradero. Entonces, claro. Es la profecía autocumplida, también lo estamos haciendo. Puede haber razones justificables, ¿verdad? No hay realmente, desde el gobierno, cosas, no hay respuestas que pasen, que veamos un plan serio a varios años. pero cómo se está autogenerando una sociedad que la cual todos participamos, nunca estamos, no estamos acostumbrados a pasar adelante. Yo creo que cualquier otro habitante de las, por ahí, las primeras potencias, yo no digo porque son potencias económicas, sino, de hecho algunos, bueno, lo son, pero que piensa más a futuro. Antes escuché una nota de una persona que estaba viviendo en un país de Europa en el cual decía que la plata no pensaba, y no importa, estaba más centrado en su trabajo. Y decía que no, que en Argentina estaba centrado en que esto, y que me cobren y que me paguen esto, y que iba a ser un lobo a pelear mi sueldo, esto, lo otro. Decía que estaba como desesperado y tenía poco tiempo real para dedicarse a lo que le gustaba. Y allá no, está, sabe que era todo automatizado, está todo perfecto, y él sigue pudiendo desarrollar lo que más le gusta. Digamos, eso fue una sociedad hecha para darle estabilidad, marco de estabilidad al ser humano, marco de desarrollo sustentable. Eso. Lo que sí es cierto, nos está costando construir, eso es cierto. Hay que tener una estructura mental de construcción, eso es fundamental. Esto en el yoga siempre lo dicen, es construir, hoy no me salió, bueno, mañana. Claro. Bueno, y hoy llegué hasta acá, bueno, hoy llegué hasta acá. Y para eso es necesario eso que decimos, esa actitud de poder esperar, de poder retrasar un poco la gratificación para poder construir justamente. Exactamente. Es como una poca tolerancia a la frustración o postergación del gozo, como decía también acá específicamente la nota. Pero bueno, pasamos a ver a otra. Bueno, justamente hoy lo tenemos a Gonzalo, que es psicólogo Gonza, y esta nota habla un poco de la psiquiatría. Lo que me gustaba de esta nota es sobre las nuevas tendencias que hay con esta disciplina, o no solo con esta disciplina, sino con cómo repercuten otras ciencias y lo que han hecho con la psiquiatría. El título de la nota era ¿A dónde va la psiquiatría? Viene el portal eluniverso.com, que es de Ecuador. Sí, claro, sin desconocer los aislados esfuerzos de algunos para reinventar la práctica de la psiquiatría, pareciera como que la psiquiatría no muestra un mayor afán por proponer alternativas a los esquemas terapéuticos clásicos. Esta frase me encanta. Está hipotecada a la industria farmacéutica mundial. O sea que esto está marcando la dirección y los pasos. La psiquiatría se como que se deslizó hacia una suerte de tecnología del diagnóstico rápido y la prescripción farmacológica inmediata. Esto es una tendencia marcadísima. Yo tengo familia de médicos, estoy muy rodeado de médicos y lo veo en la gente, lo escucho en la gente. Hay una tendencia al diagnóstico rápido. No es solo eso, el tema de la industria farmacéutica y lo que son las obras sociales están convirtiendo a la medicina, más allá de que esto vale la psiquiatría también, que ahora voy a ampliar por donde iba, pero está pasando algo en donde el paciente pierde un poco el rol, y es más, despachar y dar. Y esto conlleva dos peligros. Uno es que no se trata correctamente al paciente, y que ciertas terapias que van hacia un lugar más profundo, tal vez es un lugar más de raíz, como por ahí era la psiquiatría, ahora se tiende más a ir al parche rápido, a la pastilla, y a seguir hacia adelante. Entonces para mí hay dos problemas. Uno es la recurrencia completa a la farmacología, que tiene sus efectos bastante adversos, y otra, que está más ligado a lo emocional, por lo menos desde mi forma de verlo, es al lugar que se le da al paciente. Cuando un paciente no es contenido, cuando un paciente no es escuchado, y se tiene que tratar en 5 minutos, y automáticamente le diagnostican algo y lo medican, me da la sensación como que no nos estaríamos involucrando tanto con el paciente. Y en ciertos casos, y sobre todo en cosas profundas, que son no sería dolencia la palabra, que serían las cosas que comparte la psiquiatría o que trata la psiquiatría, son males que tienen mucha profundidad, y las perturbaciones que pueden tener un conflicto psiquiátrico pueden tener bastantes repercusiones en la sociedad. Y creo que malos diagnósticos y malos tratamientos son bastante peligrosos y no le hacen bien a la sociedad. La nota hablaba de cómo se va perdiendo el rol y el valor de la psiquiatría. O sea, los psiquiatras deben recuperar el valor de la palabra, no como mero instrumento de diagnóstico, sino como fundamento de la condición humana de sus pacientes, para una mejor clínica psiquiátrica, e incluso para que los psiquiatras se curen de su propia farmacodependencia. Muy bien, me parece un buen momento entonces de pasar a la música. Y si vamos a pasar a la música, llegó la primavera, Dieguito, y se me ocurrió que llegó la primavera y yo le tengo que dedicar una canción a esta primavera. Y la que tenía que poner ya forma parte de nuestra cortina, así que no la pude poner. Pero te traje una alternativa,

El Transmutador, iluminando experiencias urbanas. Que hay que hacer para ir preparando el segmento. Santiago ahí se estaba sacando los auriculares, yendo a apagar un poco la luz. Vemos de refilón los últimos vestigios de luz solar acá en la zona norte de San Isidro. Casi podemos llegar a ver la catedral desde el estudio mayor de Radio Symphony. Y tenemos ahora en vivo nuestro invitado especial de hoy. Vamos a pasar a hablar con él, un psicólogo, Gonzalo Alberto Bosch. Él es psicólogo y tutor, se ha especializado en la tutoría, el acompañamiento de los jóvenes en el secundario, un importante colegio allá en zona norte, en Pilar, más bien. Y bueno, hablamos con él porque sentimos que él tiene una voz autorizada para ver cómo estaban viendo los jóvenes de hoy, cómo estaban sintiendo, qué expectativas, qué es lo que veían del mundo alrededor, cómo se estaban relacionando, las dinámicas de grupo, cómo él, como también no es tampoco tan grande, no ha pasado todavía la barrera de los 40, está tratando la conflictiva de los grupos, qué conflictos van surgiendo, son los mismos, y a la hora también los padres, a la hora de elegir los colegios, qué le ofrecen los colegios de distinto para contener a su hijo. Bueno, muy bien. Gonzalo, ¿estás al aire? Pero muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, Gonzalo, querido. ¿Cómo andan mis amigos y hombres de radio? Acá estamos. Increíble, qué mágico escucharlos hoy con el teléfono. Apagué la radio para no acoplar, como dicen los que saben. Muy bien. Este está en todas. Aunque los escucho muy a lo lejos con una especie de delay, con un retraso. Y un retraso de unos segundos, tal vez. A ver si el amigo operador le da un poco de... de volumen. De volumen. Es el low latency, Gonza. Pero la verdad que es qué placer escucharlos y hablar con ustedes. Qué grande, nosotros también, la verdad. Que hace rato veníamos charlando. Y justo que en esta noticia que habíamos comentado con Gonzalo... No, hoy la verdad que han comentado todas noticias muy buenas. No sé de cuál opinar. La última que comentó Santi de... el nuevo enfoque de la psiquiatría, muy bueno también, la verdad, muy muy cierto. Sí. Pero antes que nada, ya que es la primera vez que hablo con ustedes y demás, y usted, antes estuvieron hablando ustedes de bienestar y demás, sí. Lo que quería comentar y para más que nada hacer un poco público, una felicitación, que si se trata de cosas que le hacen bien a la gente y demás, creo que escuchar el tensiómetro, creo que es algo que alimenta, ¿no?, el espíritu y alimenta al alma. Yo soy amigo de ustedes, muy amigo Diego desde hace tiempo, y sabe que soy crítico y que si realmente no lo sintieran no lo diría, y creo que hacen un producto entre los dos, tanto en la producción y en la conducción, de mucha jerarquía, de mucha calidad, que le hace mucho bien a la gente. Qué grande. Gracias, Gonzalo. Lo público, pues sé que no es fácil hacer un producto relacionado con todos los temas que tienen que ver con la espiritualidad, con la búsqueda interior, que sea serio, acercarlo a la gente, y la verdad que sirve tanto para los que estamos en este camino de la búsqueda interior y para los que no. La verdad que es muy bueno y creo que dan un gran servicio. Así que me parece importante, si bien se los he dicho... Sí, de manera particular. Hacerlo sí. Público para toda la comunidad sanisidrense. Y ya que vos hablas de nuestro programa, por eso es que tenemos invitados de la categoría como vos, Gonza. Pero muchas gracias. Así no, que... y además, otra cosa, me estaba olvidando, lo mencionó Diego antes, otra cosa que le hace bien al alma, sí, y que genera bienestar, es escuchar buena música en el río. Bueno, pues, vamos, todavía, el otro día que hemos tenido, claro, el placer de escuchar un buen músico ahí, increíble, en la vía del río, otro gran placer para el alma. Felicitaciones para el lanzamiento de Sabana, muy bueno. Sí. Gracias, Gonza. Bueno, nosotros ahora... vamos a más allá, yo no voy a empezar a decir todas las cosas de vos, terminar siendo sí, otra cosa, pero sí, la verdad que habíamos comentado, para los que no nos están oyendo, con Gonzalo, esto de justo una nota, mirá, salió justo ser popular en el secundario, tiene su precio, aquel que es el más popular tiene más presión y comienza a generar más transgresiones desde más chico, empieza a fumar antes, tomar alcohol, y Gonzalo me decía así, no, el tema del alcohol es algo preocupante, vas a ver que está soleando bastante. Y vos tenías unas opiniones interesantes con respecto de esto, lo que es, cómo es la dinámica de grupos, cómo es, por qué se está dando mucho consumo de alcohol, y también, qué es, cuando vos hablás con los padres, qué es lo que los padres más buscan, más allá de, lógicamente, contener al chico, me imagino, ser una de las principales. Sí, eso es algo que está muy, muy hoy de moda, que está muy, digamos, en la cabeza de los padres, la contención. ¿no? Que a la hora de buscar un colegio, a la hora, digamos, de elegir dónde quieren que sus chicos, digamos, se eduquen, la contención es algo fundamental y es algo también de lo cual, digamos, la escuela a nivel público y el colegio a nivel privado se ha tenido que un poco hacer cargo en los últimos tiempos por diversas realidades, ¿no? Yo me acuerdo que vos, cuando sucedió este tipo de accidentes de autos, donde murió gente, bueno, para algunos conocidos de los colegios y demás, y que vos te sentaste, me dijiste, a hablar con los chicos, a ver qué sienten, qué expresan, como que vos estás cumpliendo un papel de contención, al mismo tiempo estás sacando temas que no los trataban habitualmente por ahí. Claro. En todos los colegios, o sacándole a ver a los chicos qué es lo, cómo viven estas cosas. Tal cual. Bueno, recientemente hubieron, sí, tres fuertes accidentes que se produjeron, seguramente algunos por efectos del alcohol y otros que no. Y bueno, muchas veces cuando pasan estas cosas, los chicos te piden, ¿no? Que les hables, que sean escuchados. Por un lado, a mí lo que me llama la atención y lo que yo observo es de que, sí, bueno, algo de que lo que se venía hablando hace tiempo, que ya era algún concepto que todos manejamos, gracias a Goleman, el de la inteligencia emocional, que ya estaba mucho más metido en el mundo empresarial, sí, y a poco se empezó a meter cada vez más en los colegios, un poco, digamos, por una necesidad más que por un deseo. Y ahora me parece que con toda esta necesidad que genera el siglo XXI, que los educadores de golpe nos estamos encontrando, porque yo a veces lo comparo cuando yo iba al colegio, que tal vez el colegio tenía que contener, pero me parece que ahora mucho más, y es algo que hasta incluso tenemos que a veces hacer las veces de familia, cosas que antes hasta le correspondían a la familia. Sí, es verdad. Y bueno, cada vez también es verdad que se le está dando más lugares, toda está la figura del tutor, la figura de los psicólogos. Antes había un gabinete donde estaban más los psicopedagogos, y bueno, cada vez se incluyen más los psicólogos, y se trata de apuntar a esto. Vos hablabas de qué técnicas, qué dinámicas te gustan, sí, bueno, un poco el aprendizaje emocional. Se trata de trabajar el chico, el alumno, pueda sentir, entender, controlar, modificar sus estados anímicos, los propios y los ajenos, para que empiecen a tratar de controlar reacciones, para que empiecen de alguna manera a tener más autocontrol de sus reacciones. Y más comunicación, más sana con el otro, ¿no? Exacto. Y la idea también es, bueno, se comprobó que no necesariamente los más capaces, sí, los que mejores notas tienen, son después también los que tal vez le van mejor en una profesión, en un trabajo. Sí. Y por otro lado también, bueno, lo que tratamos de enseñarles es, bueno, si administran bien las emociones, por ende van a manejar mejor las relaciones interpersonales. Claro. Y eso tratamos de trabajarlo en dos áreas. Por un lado, un área podríamos llamarlo más bien interna, o que tiene que ver con la cuestión intrapersonal, donde los chicos empiecen a tratar de trabajar con la autoconciencia, ver qué les está pasando, qué están sintiendo, qué pasa con su cuerpo, qué sienten en su mente, el control emocional y toda la parte de la motivación. Todo eso tendría que ver con la parte interna. Y después, por otro lado, todo lo que tendría que ver con la parte externa o de relación, que es fundamental a la hora de trabajar con grupos y con colegios, que tendría que ver con la empatía, que esta es una palabra que también está muy de, aunque no es nueva, pero que hasta hoy está muy de moda, que es esto de poder ponerse un poco en el lugar del otro, ver qué siente el otro, y que esto sirve también a la hora de resolver conflictos, para ver cómo el otro ve una situación, cómo el otro ve tal o cual tema, tal o cual cuestión desde su perspectiva, desde otro ángulo, y aprender un poco a comprender y aceptar otros puntos de vista. Es cierto que habíamos hablado también, unas semanas atrás, me acuerdo que me contabas que veías que había un alumno que estaba muy bien y de repente por un conflicto emocional, una cuestión con un amigo, una discusión, algo, empezó realmente a mermar mucho el rendimiento. Exacto. Y cómo está muy relacionado por ahí más pronunciadamente, tal vez, esto ahora que antes, años atrás. Totalmente. Como dijiste, es una cuestión más de necesidad que por deseo. Bueno, esto del aprendizaje emocional, pero cómo... Y ahora, como está surgiendo todo esto, es como que como educadores, y lo veo que se está planteando, que se empieza a conversar, se empieza a incorporar, se le empieza a dar por lo menos una hora y media semanal, este espacio, porque en realidad, con una hora semanal alcanzaría, donde uno como educador pueda ofrecerle, digamos, estímulos a los chicos que generen la reflexión sobre las emociones, para hacerles preguntas, digamos, que los lleven ellos a plantearse sus estados emocionales para después generar cambios de comportamiento. Obviamente, eso se tendría que trabajar así, pero obviamente dependería de acuerdo a la edad, lo apuntamos y va variando de acuerdo a la edad de cada chico. Se pueden, se podrían utilizar técnicas de role-playing, dinámicas de grupo, películas, historias, conversaciones y demás. Pero bueno, por otro lado también es verdad lo que vos dijiste antes, que el alcohol genera en los chicos bastantes problemas. Y algo que hoy en día, digamos, es muy preocupante y alarmante, que lo que vemos es que empiezan a consumir alcohol cada vez más jóvenes, cada vez más chicos. A ustedes les va a sobrar porque es en nuestra época, si bien consumíamos alcohol, era diferente. No, era tal cual. Sí, sí. La edad se redujo a los 11, 12 años. Gonza, dime. Yo justo te quiero hacer una pregunta un poco relacionado con eso, ¿no? Porque esto de acudir a esas cosas y que haya sido antes la edad de iniciación, me da a mí la siguiente pauta, la siguiente reflexión. Vos que los escuchás, que estás con ellos, que escuchás lo que dicen, que ves sus reacciones, sus formas de relacionarse, ¿cómo percibís cuál es la visión que tienen los chicos, los jóvenes, el adolescente de hoy del mundo? ¿Lo ven con desinterés? ¿Lo ven con desesperanza? Por otro lado, ¿lo ven con que hay posibilidades? A mí por lo menos me da una sensación de, como de que hay cierta desesperanza, cierta dejadez, cierta cosa de no ver una salida, no tener una cosa clara de hacia dónde va. Y por ahí, por eso es esas búsquedas de vivir experiencias extremas, de lo que se dice volarse la peluca y claro, ese tipo es de cosas. Una búsqueda, por un lado, digamos, de una falsa felicidad. Por un lado es lo que decía Diego, ¿no? Que empiezan un poco a tomar este alcohol porque representa un poco una presión social, porque es una moda. Otros para escaparse de los problemas, otros para desinhibirse socialmente, y la minoría en realidad por diversión. Están, sí, realmente, como decís vos, bastante, por un lado, abandonados emocionalmente, lo que lleva a una desesperanza y una insatisfacción. Por un lado, también empiezan, a veces me llama la atención, que está bueno que esto esté pasando, y sí, lo que veo es que empiezan a tener, a diferencia quizás de cuando nosotros éramos chicos, conciencia un poco de lo que les pasa, y hay un grupo minoritario, pero que está que empiezan ya a querer hacer cosas. Quizás hoy, a mí me sorprende, porque en mi época no pasaba, quizás muchos ya me hablan de que van al psicólogo porque necesitan su espacio y contención, muchos empiezan a hacer yoga. Pero habla de una toma de conciencia. Habla de una toma de conciencia, exactamente, que está bueno esto de que se sienten angustiados, porque pues, obviamente... Y reconocen su estado interno, por lo menos. Reconocen su estado interno. Qué crucial. Y no lo quieren, claro, no lo quieren, digamos, taparlo con alcohol o con algo. Quieren empezar a esclarecer. De hecho, como vos decís, yo me acuerdo que lo hemos hablado un par de veces también, de que yo me sorprendí que tengo gente de 16, 17 años, y después mayoritariamente jóvenes de 20 para adelante. Pero que están buscando justamente una alternativa. Y si tú vos lo has hablado, te acordás que ahora te están viniendo más jóvenes a las prácticas. Y si yo eso habla de algo, tal cual. Exactamente. A mí también me acuerdo una vez que había reflexionado sobre esto, este tema de las de cómo es la desesperanza, cómo es esto del placer inmediato, por qué por qué se está tan desesperado de tapar cosas. O sea, como la confianza, cuando uno tiene confianza con alguien, en tu caso Gonzalo, un tutor, o sea, un alumno tiene confianza con vos, después se puede desnudar psicológicamente, o sea, que vos tenés contenido con vos, esa persona crea un lazo más fuerte, genera más autoestima en esa propia persona, y aparece una mayor motivación, entonces, y le parece también el esfuerzo y las ganas. Como eso cuando clave, no hay confianza, mismo en la amistad, como hablamos de los vínculos de la vez pasada, o en algún referente, empieza a destruirse el esfuerzo, las ilusiones, los proyectos, todo. Esto de la confianza es muy cierto, porque justo la presión social también puede afectar desde ese lugar. Tal vez alguien no se siente bien con esto de acudir a otras cosas para hacerse sentir bien, o no, engancha con estas diversiones. Pero tal vez la presión no va por decirle, toma no seas careta, sino por ahí, alguien no se anima a decir que está mal, alguien no se anima a decir que se siente triste, se siente desesperanzado. Y entonces se deja llevar por la corriente, ¿no? Seguí caminando, sí. Sí, es verdad, yo también por otro lado siento a veces en la práctica que tanto hablando con adolescentes, jóvenes y adultos, hay más conciencia de angustia, del estar mal, del estar estresado, del estar cansado, del estar agobiado, y que empiezan a buscar caminos alternativos. Por otro lado, como ustedes antes hablaban de esta búsqueda del placer inmediato, también un poco no colabora, porque ¿qué pasa? Veo que sí ha cambiado, que es verdad que la gente se acerca mucho y está bueno a buscar técnicas de yoga, de meditación, de psicología, pero quieren todo el ya. Sí. Quieren el cambio. Claro, no pueden esperar los resultados. Exacto. Y son pocos los que quizás son constantes, regulares, disciplinados, porque en realidad cuando hablamos de cambios a nivel interno, ya sea emocionales o espirituales o de búsqueda interior, no es de un día para el otro. No, es una construcción constante. Exacto. Sí veo que ahí se están volcando más hacia la búsqueda del bienestar por una necesidad de que la gente se siente angustiada, se siente insatisfecha, se siente triste, pero faltarían dos cosas, a mi entender, por lo que veo en la práctica cuando hablo con la gente o los jóvenes. Faltaría esa constancia, esa dedicación, que se eligen una técnica, sea cual fuera, meditación, yoga o reiki, que sean constantes en eso. Y la otra, en general, observo que se acercan por tristeza, depresión, cansancio, satisfacción, y para ver equilibrio emocional, pero claro, falta todavía lo que a veces yo digo, la búsqueda esa de lo espiritual. Sí, cuando ya están resolviendo el problema, listo, vuelven a lo mismo. Durante 6 meses vuelven a caer y tú dices, necesito, estoy mal, y claro. Exacto. Es más un parche que una verdadera búsqueda, claro, interior. Exactamente. Bueno, y es, tampoco, es verdad que tampoco colabora mucho todavía la vieja psiquiatría, de la cual yo mucho no soy partidario, de la cual vos hablabas antes, Santiso, de que tratan mucho de el parche ponerlo con la medicación. Por un lado, porque es más fácil para el médico, se saca, y también a veces lo pide incluso el paciente, donde no se dan cuenta que en realidad esa medicación actúa sobre lo biológico y genera, está bien, temporariamente la persona se va a levantar un poco. Sí. Pero a la larga, si no se trabaja con lo emocional, con lo anímico, con lo espiritual, con la parte interior, acompañando, está bien. En algunos casos quizás sea necesaria medicación, si es muy grave, la persona, claro, está muy descompensada, desequilibrada, pero en realidad habría que cambiar la medicación por meditación. Siempre yo trato de sugerirle a la gente, ¿no? Claro. Sería lo ideal, y que, bueno, que sean más constantes con la práctica que elijan, sea yoga, meditación. Nos vamos a quedar con este recomendación final. Qué grande, el psicólogo lo dice, ¿eh? Final, este Yoga Sutra. Qué lindo. Final que nos diste, Gonza. También medicación por meditación. Vamos todavía, Gonza. Eso es bueno, les va a hacer un gran cambio. Bueno, un placer, Gonza, haberte tenido. Muchas gracias por darnos tu opinión. Lo mismo, un abrazo grande para ustedes. Un abrazo, nos vemos. Un abrazo grande, Gonza. Bueno, tenemos muy bien. Alguien en la sala, ¿no? Y acá vamos exactamente. Tenemos ahí, sí, tenemos a. Siempre energía, la siempre. Y aparte la veo. Aparte, energía femenina. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo que. No, qué mal necesario son, chicas. ¿Cómo que mal? Bueno, pero necesario, lo digo. ¿Yo? ¿Puedes decir que una persona te dio? Sí, se escuchó. O Sanfi, yo escuché. Pero no, y está nuestra lindísima Silvina. Por eso, en el estudio nosotros tenemos una modalidad en esta. Que además es el cumpleaños, les cuento. No, feliz cumpleaños, Silvina. Por favor, mujeres al aire. Sí, la verdad que estamos tomando poder, estamos tomando el control de todo. Es que esto de apagar la luz cuando somos este segmento, Gus también no la aprende nunca, y entonces ya no vemos nada del otro lado. Solo vemos manitos que se mueven. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Les traigo una terrina de calabaza con ciruelas, chicos. Algo light, rico, sano, por supuesto. Y bueno, los ingredientes son estos: una calabaza grande, 2 cebollas, sal marina, orégano, pimienta, aceite de girasol, sémola integral y 12 ciruelas secas sin el carozo, digamos. Y lo que hacen es esto: remojan primero las ciruelas en agua caliente durante media hora y después las cocinan hasta que esté tierna. Finalmente, cocinan la calabaza al vapor, la pisan con el puré, lo digamos haciendo un puré, tipo con el pizza puré, y rehogan la cebolla en cubos con aceite de girasol, la salan, le ponen pimienta y espolvorean con orégano. Mezclan la calabaza con la cebolla y agregan 2 cucharadas de sémola. Aceitan un molde para budín y colocan la mitad de las ciruelas cubriendo el fondo, vuelcan la mitad de la preparación de la calabaza y luego el resto de las ciruelas, y cubren finalmente con la preparación restante y lo mandan al horno. 30, 35 minutos, retiran, desmoldan y sirven junto a una ensalada de lentejas o de brócolis. Carre, o sea, todo muy sano. Voy a comprar 15 ciruelas, pues 3 me las como. Las ciruelas grandes. Sí, pero yo lo conozco al maestro, 3 queda adentro primero. Ramos primero. Sí, aparte los drink joycos que hacemos los ponemos ahí, los mezclamos con frutilla y con naranja. Pero, ¿está viendo ciruelas ahora? Sí, hay poca cantidad. Sí, sí, ciruelas secas, sí, las disecadas, claro. Siempre las disecadas, chicos, por eso el remojo, ¿no? Sí, cierto. Pero queda bien dulzón, digamos, la terrina. Y lo acompañan con algo un poquito más saladito. Perfecto, Muy bien, muchas gracias. Esta gracias, bebé. No, la información nutricional del día para que vayan a comer y que tengan panza llena y corazón contento. Y agradecemos entonces, llegado a esta etapa final, claro, a la panza llena y corazón contento del tensiómetro, también, que es el Catering Los García, que recomendamos a todos que prueben para cualquier tipo de evento que tengan, fiestas de amigos, casamientos, todo lo que tengan. Corporativos. Encima están estrenando mañana mismo un salón. Tenemos que hablar con nuestro querido Eduardo. Una segunda marca, ¿no? Una segunda marca, Gourmet Spirit Guest. Segunda marca, muy refinada, comida muy elaborada. O sea, tiene varios tipos de menú que ofrece, ¿no? Pero esta parece que pega muy bien. De hecho, me llegó la tarjeta. Increíble, muy lindo diseño. Muy bien. Con el sobre lacrado. Muy fino, muy lindo. Como dice Los García, Think Food. Think Food. Está un eslogan, ¿eh? Pensando en comida. Es así. Como el argentino, ¿no? Y así que pueden comunicarse con él al 4771-5000. O si no, www.cateringlosgarcia.com.ar. Después agradecer a Sebas Amica, Sebas, que hoy no pudo venir, que está ahí con las radios, que es nuestro querido asesor y locutor de radio, y que está haciendo también el curso para aquellos que quieren ingresar al ISER o al TEA en locución, el curso previo. Pueden, también tiene el boletín del cuidado de la voz, que lo hace gratuitamente, se pueden inscribir gratuitamente a www.yukevoz.com.ar y mandarle un mail para cualquier consulta también sobre los cursos o sobre el boletín o cualquier consulta personal que alguien tenga, porque es especialista en esto de la voz y además asesora, está en varias radios, de hecho está en nuestra producción radial, a info@yukevoz.com.ar. Después un saludo grande también al espacio Avalon, los chicos de Espacio Avalon en Palermo, multiespacio de actividades y recreaciones y desarrollo interior, espacio Avalon, y bueno, ¿quién más tuvo ese lugar? También a la librería del Bajo, que nos hizo, que está en Unicente, la librería del Bajo, en el tercer piso, ahí frente a Falabella, apenas sube la escalera, la copiadora y librería del Bajo, centro de copiado, es verdad, del Bajo, que dio Claudio Ripoli. Han tenido una gran gentileza. Gentileza de hacer nuestras tarjetas personales, así que les agradecemos. Y ¿qué más nos falta? Y nuestro equipo técnico, Gustavo González, baterista, percusionista y operador de este programa. Conductor, Santiago de Sasso. Gracias, querido. Y Diego Cano, quien les habla. Nada más, esto ha sido todo por hoy. Mercedes Calanzarada también. Menos mal, Diego. No, ya me estaba yendo. Y esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en el Tensiómetro, los martes a las 18 por Radio Symphony 91.3. Hasta luego. Y nos vamos con esta última perlita chiquitita, Alpha Blondy. God is one. Dios es uno.